Yolanda Díaz anuncia que habrá un plan específico de ERTE para La Palma y el resto de Canarias. La erupción volcánica en La Palma ha llevado a crear un mecanismo de protección laboral para trabajadores, empresas y autónomos canarios. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha anunciado además otras medidas para la recuperación de las islas. Estamos desplegando un plan integral de empleo al margen del PIEC y de formación específico para La Palma y para el archipiélago canario. El plan prometido por Díaz está al margen de las condiciones generales que se negocian estos días para los ERTE del resto de España. La ministra asegura que estos se prorrogarán hasta el 31 de enero.